día de hoy está jugando con la vida de nuestros hijos en los hospitales, como así ha declarado y reconocido. Palabra del abogado de la familia de la niña Lucía. Ni pediatría especialidad ni nada. Y es la doctora, pues, o la pediatra, que se hace llamar pediatra, ya está experimentando con la vida de esta niña. Y bueno, lo ha reconocido ante el juez. Para ella, con haberlo presentado al ministerio a ver si se lo homologan, era suficiente. Parece así que para el hospital también. Ajá, ¿y de qué delito se está acusando? En principio, el juez le está acusando un delito de homicidio imprudente. Como primera, consta que además es en principio el delito que se le está acusando de un delito de homicidio imprudente. Ha tenido que ser la llamada a la atención muchas veces esta señora porque parece que le hace mucha gracia declarar sobre la muerte de un bebé, porque se reía en su declaración. ¿Por qué ha dudado tanto? Porque ha sido una larga declaración. Porque había que dilucidar un montón de extremos. Entiendo que tiene que venir muchísimo más especialistas, porque a la hora de la verdad esta doctora solamente fue de 2 días. Hay más especialistas y más aún ella en su propia declaración alude a otros especialistas, que veremos si cuentan lo mismo que cuenta ella. ¿Y en qué pasos habéis avanzado vuestra? ¿Perdón? Vuestra pregunta. Además del pues, que no tiene el título para... Pues sobre todo que contara lo que ocurrió sobre todo el día del fallecimiento, porque es el día del que nadie entiende por qué esa niña, en un hospital que no tiene medios para tratar a este tipo de enfermos, porque así lo reconoce ella también y lo sabemos todos, enfermos que no tienen bazo y que tienen enfermedades de nacimiento muy complicadas, esos enfermos necesitan un tratamiento muy especial, este hospital no lo tiene, y lo que no entiende nadie, si este hospital no lo tiene, ¿por qué no se la traslada al hospital de Valencia? Y entiendo que fue un encabezonamiento de esta doctora, porque cuando accede a trasladar a la niña, está muerta, o está para morirse. Y es sorprendente que una doctora no sepa lo que es la Lex Artis, que se la ha preguntado este letra, y de hecho no tiene ni zorra idea, se lo ha dicho. Y para trabajar en un hospital de España hay que saber lo que es la Lex Artis, para saber cómo tienes que tratar a tus pacientes. Y esta señora me ha contestado muy educadamente que no tiene ni zorra idea. Y ahí está, y ahí consta en el acta. El hospital de Torrevieja ha hablado que tiene que hacer con médicos como este, que los tiene trabajando y no saben cuál es la ley fundamental sanitaria. A partir de ahora tocará el... A partir de ahora lo que vamos a hacer por parte del bufete de abogados que representa a esta familia es presentar un escrito con un descargo de pruebas y conclusiones, porque la declaración de esta señora está llena de contradicciones, y vamos a solicitar muchísimas más pruebas, claro, porque como salude a otros médicos que parece ser que están todos, que todos sabían de este asunto, pues vamos a ver si es verdad o esta señora está faltando a la verdad. Entonces solicitaremos más pruebas para que se practiquen. Además hay más imputados. En principio hay muchos más imputados, solamente se ha llamado a esta doctora, pero claro, tienen que venir más imputados y también tienen que venir personas que nosotros desconocíamos, que conocían el asunto, y esta señora las ha aludido en su declaración. Personas tan absurdo aludido como personas del Hospital de la Fe de Valencia, que en principio entiendo que no tenía nada que ver en este asunto. ¿Y responsables del Hospital de Torrevieja? Yo entiendo que el hospital de Torrevieja tendría que haber venido hoy, que para eso se personó 2 días después del fallecimiento de la niña. No tardó para personar, según unas escrituras, en lo cual es el objeto social, hay hacer carreteras, en lugar de, aparte de llevar hospitales, pero también hacer carreteras y construir, se personaron al día siguiente de que falleció la niña y luego aquí no han venido a defender los derechos de su cliente. Y el hospital de Torrevieja sabrá qué profesionales tiene en este hospital trabajando. ¿Y está ella ejerciendo o sigue ejerciendo? Creo que sí, además ella se llena la boca a decir que es pediatra, pero luego la pregunto yo, ¿de dónde está el colegio de pediatra? A mí no me consta, lo averiguaremos, a ver. Yo no lo sé este dato, si sigue, pero por lo que me manifiestan mis clientes, parece ser que sí sigue trabajando en el hospital de Torrevieja. El hospital sabrá y los pacientes que van a ese hospital y les trata a esta doctora, pues ellos sabrán. Que sepan por lo menos que es una doctora que todavía no tiene homologada la titulación ni tiene el miro homologado. Nada, vosotros sabréis. José Martín Herreros. ¿Sabes si ha habido dimisiones en el hospital? Me consta por los medios de comunicación. Leí en El País que el que más manda de todos estos médicos había dimitido porque no podía seguir, que había demasiadas irregularidades en las titulaciones de los médicos y dimitía. A mí me consta por los medios de prensa. Es que día sí día no sale algo. Cuando no es El País, es El Información y otros periódicos, La Gaceta. Y me consta, leí en El País que había dimitido la persona que se encargaba de las contrataciones de estos médicos. Esa persona estaría muy bien que nos explicara por qué ha dimitido y por qué hay tantos médicos que no tienen los títulos todavía homologados y juegan con las vidas de nuestros hijos. Como estamos hablando con el abogado de la familia de... De la familia de Lucía Moler, de la menor que falleció. Hay otros bebés. Además, me gustaría que hicieran una estadística de todos los bebés que mueren en ese hospital, porque a mí me costan muchos en 3 meses. Pero nosotros representamos este bufete solamente a la familia de Lucía Moler. ¿Su nombre, por favor? José Martín Herreros, del bufete Martín Herreros. Encantado. Gracias.